además Adíscola, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM, aquí en los programas íntimos, y por radiobalba.org. Y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada, Radio Topo de Zaragoza, Radio Oasis de Salamanca, Radio Candil de Leganés y Onda Polígono de Toledo. Y en Red Podcast, Ponca. Muy buenas tardes, Luis. Pues aquí estamos y según están las cosas no nos queda más remedio que dedicar el programa al caos. Al caos, madre mía, en el que estamos sumergidos, ¿no? Sí, el caos mundial, el caos de esta ciudad. Recordemos que ya estamos en fallas, aunque todavía falte una semana y media, yo creo. Sí, pero ya estamos. Bueno, ya se han decidido, ¿no? El ayuntamiento este, que más papista que el Papa, ha decidido que se monta... Han hecho cosas sorprendentes. ¿Has oído eso de la Renfe? De... Ah, sí. Para que no venga gente, le dicen a Renfe, oye, que no traigáis trenes a esta estación de que pilla al lado. Claro, pero gente que viene a la fiesta en el mismo tren. Y luego la gente se queja y el ayuntamiento se queja de Renfe. Oye, ¿por qué no llegan los trenes? Hay un ayuntamiento aquí. Hay un ayuntamiento que es un atraso. Sí. María José, si nos escuchas, un atraso. María José Collares. No, pues, María Coche. Eso, Coche, de que mete los coches. Y sí, bueno, pues es el alcalde de aquí, de este cortijo pequeñito, pero el alcalde del mundo la ha liado parda también. Además, con poco... Que dice una cosa y luego dice lo contrario, es que es la peor de las situaciones, casi, sí, ¿no? Pero se ha metido en un bacalao... A todo el mundo entero, vamos a estar sumidos en el caos también, pero bueno, hoy queremos darle también algo positivo al programa, en realidad, y es hablar de la teoría del caos. Está difícil, ¿eh? Algo positivo, Luis. ¿Hay teoría en el caos? A ver, ¿para ti qué es el caos? A bote pronto, la falta de reglas, de dirección, de la falta de, la carencia, ¿no? Siempre nos gusta que nuestra vida, por lo menos la más inmediata que nos rodea, nos gusta que tenga algún sentido o algún... Claro. Aunque sepamos que no es verdad, ¿no? Pero nos gusta que esto es así, ¿no? No que esto es porque me levanté y me encontré a fulano y me fui y acabé estudiando medicina, ¿sabes? Exactamente, pues de eso vamos a hablar precisamente, de que te levantaste un día, te encontraste con alguien y te cambió. De la teoría del caos de Edward Lorenz, da para mucho la historia, pero también vamos a escuchar unas canciones buenísimas porque... El caos ha producido canciones buenísimas. Sí. Que... Aparte ahí tenemos un amigo aquí que conocido de Díscola también, y hay un saludo al Pelu ahí en la Francia. Un saludo, Pelu. Que cogió su carpeta de Pelu y ahí es... La carpeta Pelu, eso es oro en rama, canela en rama. Un caos maravilloso, vamos con la primera. Camel Last Stand, el último camello en pie. Que dure, que dure. sands was a camel's last stand on a salty strand. Big sand by the sea. Clifton Big Sands was a camel's last stand on a salty strand. Clifton Big Sand by the sea. Piratical people with longer range eggs, darting down the steps with their wobbly legs. Identical places, ironical times, impossible feats whence came to his mind. Oh, come all in, oh, come all. Dancing on a very high wall. Met an old man with his worn out legs and his worn out legs. He climbed up the wall. Right up the top we had a much fun. The night had only just begun. The lamb fell off till dawn had come. Out of the blue up pops the sun. Sonaba Camel Last Stand, el último camello en pie, de un recopilatorio que se llama Tragic Runabout. ¿Recopilatorio de qué? ¿De música de caos? Música de caos, sí, porque son un poco caóticos, son los ingleses así, un poco así caóticos. Bueno, el título se titula Rotonda Trágica. Rotonda Trágica, sí, promete sí. El nombre. Pues escucharemos algunos temas. Pero bueno, pues la teoría del caos la descubrió Edward Lorenz. Y se aplica, bueno, de hecho, fíjate que aquí empezó una cosa que ahora pues intento seguir con la meteorología, que son los modelos, que si el modelo europeo, que si el modelo americano, que si no sé qué, que a 10 o 15 días no aciertan mucho, pero a veces sí que te dan pautas, que curiosamente, fíjate que soy anti-IA, eso es IA pura, hay que reconocer que todos esos modelos, pero bueno, una cosa es la computación y otra cosa es los vídeos de gatitos, yo qué sé. Bueno, pero todo tiene la misma base tecnológica, ¿no? Sí, bueno, pero curiosamente esa tecnología empezó, por lo menos en meteorología, ahí tenían un ordenador de estos que pesaba 400 kilos y ocupaba como una mesa y sonaba, tenían que poner una habitación aparte para del ruido que hacían ahí las cosas al moverse, y ahí pues empezó a meterle los primeros modelos meteorológicos, ¿no? Metió la temperatura, no sé qué, empezó a ver qué pasaba ahí con ese cacharro, y bueno, él era súper optimista, la verdad es que mola cuando la gente es muy optimista, entonces, va, esta máquina, yo le meto aquí 4 parámetros y esto ya me va a decir el tiempo que va a hacer pasado mañana. Me suena de algo sí, la cosa. Sí. Estamos en un momento hiperoptimista, ¿no? En estos ámbitos. Pues sí, llevamos no sé cuántos años después con las mismas, sí, ya casi lo tenemos. Pero está en la misma, nos faltan un montón de datos y de eso hablaremos hoy también un poco. Bueno, pues ahí el hombre estaba estudiando la meteorología ahí con el ordenador allí en el MIT este de Estados Unidos. Con la ayuda de, ahora hablaremos también de ellas, de Margaret Hamilton, que era la que lo programaba, una pionera en... ¿Estamos hablando de qué año? El año 60 o por ahí, ahora lo diré. Los 60, todo pasó en los 60. Sí, bueno, que pasaban un montón de cosas así, ¿eh? Sí, la gente, yo creo que es una cuestión de que si tú ves que el de tu vecino está haciendo locuras, tú en tu ámbito te es facultado a hacer locuras también, a salirte del tiesto, porque a veces el problema que hay en las ciencias o en cualquier avance es que suele haber un maestro o un catedrático o lo que sea, y es muy difícil. Llega un momento que tienes que pelearte con él si es que quieres llegar a algún lado. Pelearte con pero como los educan en la obediencia, es muy difícil llegar a ese momento. Claro, de hecho, ya hicimos un disco de cómo veían el universo y las diferentes culturas, pues igual es un poco continuación de aquello, porque pues al principio pues estaba Arquímedes, ¿no? Ahí que el tío, las matemáticas eran como un espectáculo, que levantaba barcos. Hostia, ahí me llegaba el tío. Bueno, es que tenía unos resultados inmediatos, ¿no? Y tan inmediatos. Y decía, hostia, que el sol va a pasar, que no sé qué, qué tal, qué cual. Y, o sea, que era como magia. Pero, y ahí fueron pasando... Bueno, vamos a seguir escuchando la música, porque hay unos temas buenísimos hoy. History Repeat. Ahí está la voz de Sylvie Vassier y la versión de Purple Heads. Temazo. The word is about, there's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. The newspapers shout, a new style is growing, but it don't it's coming on. Ahí sonaba History Repeating de Proper Head, esa voz de Sylvie Vassey. Bueno, un vozarrón, ¿no? Un sí, temazo, sí. La asocio a las películas de Bond, ¿no? Que hizo, creo que en una, ¿no? Sí, pero esta canción en concreto creo que salía, era como la banda sonora de James Bond, por eso no recuerda. Pero los Proper Head le meten ahí esa... Sí, igual, claro, es una nueva versión de la canción. Sí, bueno, ya sí. Debe tener sus años. Claro, claro, sí, sí. Ella tiene un vozarrón. Bueno, pues de todas maneras, una cosa que tenían claro es que donde nos quedamos nosotros con eso de cómo veían el cielo las culturas, porque todo esto que del caos y todo esto también tiene mucho que ver con la astronomía y con todo eso. Y eran que todos eran deterministas. Es decir, si el sol va por ahí... O es si que va a pasar tal cosa, ¿no? Va a pasar tal cosa. Y eso es lo que tú has dicho al principio, que todo lo que no sea determinismo es caos. Claro, ¿no? Nos gusta. Es que nos, de alguna manera... Este predominio de la razón en el que vivimos nos gusta que las cosas tengan una causa. Incluso te decir que los magufos intentan encontrar causas ficticias o lo que sea, o inventadas, a cosas que pasan, porque no nos gusta esto de que somos una mota de polvo en una bola que va a toda velocidad en un universo que se está expandiendo y cuando acabe de expandirse vamos a desaparecer todos. ¡Eso mola! Ya, Luis, pero hay a quien le inquieta ese claro. sentido, ¿no? O el no sentido de la vida, que somos una pura anécdota, o todos con nuestra vida, digamos, intentamos encontrar una causalidad claro. a nuestra vida. Y igual es, una tontería. Claro, pero es que ahí fueron pasando, pues los que hablábamos en aquel programa, pues el Newton, ¿no? La gravedad, hostia, pues ya iban descubriendo. La gravedad como mola. Cómo se atraen los planetas y tal y que cual. Si son dos, bueno, no me líes. Si son más de dos, ya es mucho lío. Y ya fueron avanzando, pero todos eran deterministas. Es decir, si sabes cómo se mueve, se va a seguir moviendo. Bueno, y esa también es un poco la base de las religiones, que es como si estuviéramos... se crean para intentar darle un sentido a nuestra vida. Un sentido, es decir, es que luego vamos a ir al cielo de tal y allí vamos a disfrutar y este tipo de cosas, ¿no? Son reconfortantes en ese sentido, ¿no? Incluso el Calvino, que muy protestante, pero también era determinista, y ese decía que estaba determinado lo que nos iba a pasar, pero si eras malo, no te pasaba eso. Entonces te convenía ser bueno, pero determinista también. Y todos así deterministas hasta los años 60, que este hombre pues se pone a estudiar ahí, en realidad, pues eso, hasta que empieza, le meten un dato suficiente a un computador y le dicen, hostia, a ver qué pasa aquí. Y él estaba así con sus pruebas meteorológicas y en una de estas dejó ahí el ordenador trabajando, se fue y la gráfica le salió completamente diferente cuando ya la había hecho antes. Había metido los datos y volvió a meterlos. Eran unos datos meteorológicos, de atmósfera, de temperatura, de no sé qué. Entonces, pues intentaban ver qué pasaría en el transcurso del tiempo. Y en una de estas le sale una curva que no tenía nada que ver con la anterior y le había metido los mismos datos. Y bueno, ahí es donde entra Margaret Hamilton, que esta mujer era muy lista, estaba también ahí en el... Era la que programaba el ordenador, digamos, la que hacía el software, pionera en el software. De hecho, al principio no le hacían ni caso, porque decían, oye, que el software es una rama diferente, que el hardware es una cosa, es hacer la máquina, pero luego tienes que hacerla funcionar. Decían, que no, que esto es todo lo mismo. Tú tienes la máquina, ya eso ya tira. Entonces el software de alguna manera ya fue de las primeras en decir, oye, esto hay que tomárselo muy en serio, y al principio, ya te digo, no le hacían caso. Y pues la tía programaba el ordenador ese, pues entonces el Lore le dice, oye, pues mira, quiero programar. Y la otra era, la informática, metía sus órdenes al ordenador. Y esa fue cuando el Lore le dice, oye, tía mía, lo que me ha salido aquí, que me ha salido diferente, le metió los mismos datos. Y la otra, pues, le dio una colleja y le dice, pero tío, que solo has metido tres dígitos, en vez de meterle de decimales, en vez de meterle seis, como lo habías metido en el otro. Entonces los otros tres se lo inventa la máquina, y aunque sea muy poquita esa variación, ya varía un montón. Final. Vamos con la siguiente canción. Crack of Doom, de Tiger Lilies. El crack del desastre o algo así. Pero es que Tiger Lilies mola. Así como... And so your life's been a success, and you have pleasure in excess. Don't worry, it will all end soon. The crack of doom is coming soon. And so your future's looking bright, and you've reached the giddy heights. Don't worry, 'twill soon end. It is all shallow and pretend. The crack of doom is coming soon. The crack of doom is coming soon. Ha! Ha! Of a snail, don't worry, you'll get your revenge, for we're all equal in the end. The small and mighty all the same, this life a shallow, facile game, where every empire turns to dust, and every ego will be crushed. The crack of doom is coming soon. The crack of doom is coming soon. Ha! Ha! crack of doom is coming soon. El crack va a venir pronto. Sí, sí, apúrense, pero... señores, que va a venir pronto. Sí, eso, pero... eso parece, por lo que tal y como está la cosa. Claro, pero esto se lo toman a cachondeo, que eso mola tomar. Eso no, tampoco es para tomárselo a cachondeo, pero las canciones son... Pero si te están bombardeando, no. Ya, ya, ¿vale? Los que están allí, la verdad, los que están cerca y... A mí me ofende lo más, ¿sabes? Que te liberen a bombazos, han cogido la práctica esa y es fatal, ¿no? Eso es una cosa, ponen en su lugar, ¿no? Que estés ya en casa y todo el rato a escapar, ¿no? Sí, bueno, ¿a escapar a dónde? O sea, que... Y bueno, pues eso, una panda de... es como, no sé si podremos explicar, si nos entenderán las generaciones futuras, ¿no? Cuando vean que una panda, bueno, es lo mismo, una panda de pedófilos han arrasado el mundo y los demás, ¿qué hacemos? Es la historia del mundo, Luis. Lo que pasa es que la tecnología ha influido negativamente en ese sentido. Antes se dedicaban a dar garrotazos al que estaba al lado y ahora bombazos. Claro, ahí empezaron los problemas con la guerra. Se ha tecnificado, ¿no? La muerte, se ha tecnificado y entonces matas a muchos más. Porque claro, matar a mano muy cansado. Sí. ¿Eh? Ahí fue donde empezaron los problemas de la guerra, ¿no? Cuando no veías a tu enemigo, ¿no? Porque siempre si tienes al que quieres matar, lo tienes ahí cerca y lo ves, pues... es posible que, hombre, es posible que pase algo, qué tal, y luego claro, el otro se resiste y no es, claro, no es, pero, tan fácil, ¿no? Pero cuando no lo ves o cuando se llega a límites tan sofisticados como los de ahora, que ya ni siquiera tienes que... Ese ya era el juego de Ender. Mira, Ender, no sé si leíste la novela, Ender el Xenocida, es la humanidad librando una batalla con no sé cómo le llaman, bueno, pues una civilización que son como... más comunitaria, con una reina madre y tal, y Ender extermina a la civilización, por eso es xenocida. Extermina, y Ender era un niño que jugaba a los marcianos, digamos. A los, y entonces ellos no sabían que era una batalla real. Todo está ya, en la ciencia ficción está todo. Something new, broke away somehow. That's why I'm swinging it. Got my own thing now. Children's games, but the jazz man makes a noise. Step up, ladies, and watch out, boys. Mirror on the wall, there's a hot band in the hall. Let everybody sing. Boy, you gotta do that thing. Who's to walk along with the rest? Got something on my own. Oh, baby, you got to something, darling. You got to something new. Got to something new. Broke away so. Everybody say so. That's why I'm swinging it. Shoop up, shoop up, shoop up, shoop up, shoot up. Esto será Skirrel Null Zippers. Las ardillas. Zippers es como cremallera. Sardillas cremallera, madre mía. Sí. Got my own things, tengo mi propia cosa. Todo de la... toda la carpeta de caótica, de Locatis, del Pelus y de Locatis ingleses ahí, que la verdad es que la música inglesa ahí es de la peña de así folky, sí, así, es muy divertida. Y tiene folky letra, borrachuza Locatis. Sí, muy ácida, sí, una música muy bonita. Vamos a escuchar hoy. Y bueno, pues aparte, el Lorenz este no solo descubrió esto del que ahora profundizaremos un poco más, de la teoría del caos, también estudió, era... Pero el caos ya se sabía que existía, ¿no? Los filósofos antiguos ya decían que en principio era el caos y ellos habían intentado un poco poner orden con sus teorías y sus cosas. Sí. Pero el caos existente desde el principio, las religiones en principio y luego los filósofos. Sí, pero todo era determinista. Todo, hasta entonces, hasta que este hombre vio que una pequeña variación, básicamente la teoría del caos dice que una pequeña variación de datos al principio en un sistema complejo hace que los cambios sean muy grandes. Es eso de la mariposa que aletea en Filipinas y el terremoto en Tailandia. Lo de la mariposa, que realmente no dijo una mariposa, dijo una gaviota. Una gaviota. Eso explica muchas cosas. No, no, porque le han puesto esto ahí en su logo, ¿no? Sí, porque sí. De manera inconsciente, aunque sea. Sí, pero... o pensando de que la mariposa esa acabará destrozando el mundo, ¿no? Porque al venga, final. El caos, y después de mí, el caos. Claro. Entonces, pues eso, igual son mariposas contra gaviotas, o no lo sé. Que una pequeña variación del aleteo de una gaviota, como dijo en un principio, era capaz de generar huracanes o otros cambios en muchos sitios. No es exactamente así, en realidad. Es como que eso, pequeñas variaciones en la historia incluso han ocurrido. ¿Pero se puede, ¿no?, teorizar el caos? Uno diría que no, a priori. Sí, de hecho, en este caso sí, porque en la teoría del caos lo que dice es que es impredecible, digamos. Tiene que ver con el que cualquier sistema tiende al caos, por así decirlo, ¿o no? Un sistema sencillo es un péndulo. Un péndulo, sabes que siempre lo pones así, siempre va a ir a menos, la resistencia no sé qué. Pero si colocas un péndulo doble... ¿vale? Como imagínate con dos bolas o dos barras y ya pueden pasar cosas. Pasan cosas completas. Pones dos iguales, exactamente iguales, uno al lado del otro y no se parece nada a su movimiento. Va a variar. Es un movimiento caótico porque el momento inicial es diferente, como lo sueltas, que es de lo que habla es la teoría del caos, que un poco como lo de la meritocracia, ¿no? Que el momento inicial, si tienes unos padres ricos, pues, aunque es otro momento diferente al que le hicieron de quedarse muerto. Por mucho que aunque estudies igual, hagas lo mismo, hagas lo que sea, pues bueno, pero también es la única opción. Yo es que tampoco estoy tan en contra de todo esto, contra la meritocracia, porque el problema de estar en contra de la meritocracia, que es esta onda que hay ahora, es que si eliminas la meritocracia de la ecuación, ¿qué te queda? ¿Sabes? Reconoces una cosa es reconocerle los problemas, Luis, pero es la única arma que tienes, ¿no? Bueno, reconoces un sistema caótico en el que... Bueno, un sistema caótico, pero el momento inicial favorece a muy poca gente. Pero es aquello de la propiedad, es un crimen, ¿no? Porque en principio era todo campo. Y entonces vino uno y dijo, esto va a ser mío. Partimos de ese tipo de cosas. Sí, bueno, esto es como la viñeta esa también, ¿no? De sale el político ahí en el balcón y dice el caos. O nosotros, en el caso de nosotros, pues, dice el caos, el caos. El caos, el caos. También somos nosotros. Good Times Roll. del álbum Bad Officer, ese rollo así reggae antiguo, también hay unos temazos ahí súper bonitos, y eso, pues dejemos, vamos a hacer que los tiempos buenos rulen. Rulen, sí, vamos a dejar ya, porque lo peor de todo esto es el miedo que te colocan, ¿no? Claro, ¿no? Miedo. Y también un poco esto, por eso que he traído también la teoría del caos, porque en estos sistemas, aparte de las variaciones iniciales, en los sistemas complejos, con pequeñas variaciones al principio, pueden provocar grandes variaciones al final, tanto para bien como para mal. Entonces, igual, pues, ha ocurrido en la historia un montón de veces, ¿no? En los países, ¿no? De mirar la historia, Inglaterra con Ana Bolena, creo que fue cuando empezó ahí, o sea, Inglaterra no tenía nada para ser imperio en ese momento. Ni ella para ser reina, ni nada, pues una carambola ahí que... Bueno, pero todo es un poco así, ¿no? Claro, pues el caos y la... Todo de la casualidad también, de que un momento están en el momento oportuno, en el sitio oportuno, en el momento que toca. Claro, pues eso, pequeñas cosas que consiguen grandes... Pero nos gusta pensar que yo estaba predestinado a esos grandes eventos que he conseguido. En cambio, los que fracasamos nunca decimos, yo estaba predestinado a esos grandes fracasos que he tenido. Bueno, yo creo que nunca se fracasa, ¿no? Que yo que sí. Bueno, no, pero entiéndeme, es un poco como el rollo, es un poco lo que siempre me ha pasado a mí con los nacionalismos, que siempre es el rollo del somos mejores que los otros porque nacimos en un sitio. A mí me parece que eso no es base para ningún tipo de, yo que sé, porque nazcas en un sitio, si todos somos de un sitio y todos sabemos que en nuestro sitio hay gente de todo. ¿No? El nacionalismo es muy determinista, ¿verdad? Es determinista. Es que nosotros somos mejores y el resto que se jodan, pero te permite hacer determinadas cosas. ¿Sabes? Que no. Fíjate tú lo que haría, yo qué sé, si el gobierno venezolano secuestrara al presidente de los Estados Unidos, ¿no? Lo que sería, nos parecería un escándalo. Sí, o cualquier europeo. Lo que le parecería a los europeos, a los americanos, ¿no? Que le secuestraran a su presidente y que digan, tenéis que poner a otro el que yo diga. No se añadiría bien, hay que ponerse en lugar del otro siempre. pues ahí sonaba Vitamina C de Can, C-A-N. Yo además, Can no es de lata, sino que se corresponde a un nombre alemán de esos de... Ajá. Centralizado, centralizer, no sé qué tal, una cosa así. Luego lo buscaremos, sí. Y lo contamos. Estos también haciendo cosas guapísimas los alemanes. Y bueno, pues hablando del caos, pues es como por ejemplo la amistad o el amor o yo qué sé, las primaveras árabes o hay un montón de cosas. Sí, pero eso de la amistad sí que es. ¿De quién eres amigo? ¿Cómo encuentras a tus amigos, ¿no? ¿Cómo está la cosa? Porque son tus amigos unos determinados y no otros. Es ahí hay un caos, ¿no? Tremendo. Los que encuentras en la escuela, por ejemplo, la escuela española es muy buena para hacer amigos para toda la vida, ¿no? Que tienes los amigos esos que los mantienes, te caigan como te caigan luego. Pero luego los que vas haciendo los amigos nuevos es un poco un caos. Sí, es un caos todo y cómo influyen en tu vida, ¿no? Que a veces tú estás determinado a hacer lo que sea y has estudiado, pero un amigo te dice, si no te gusta eso, ¿para qué haces eso? O te lleva por el... O mismo con el ejemplo, ¿no? Que dice, mira, fulano hace lo que quiere, ¿no? Claro. Esos son muy malos ejemplos. Sí, o te lleva por el más claro de toda la vida, que te dicen los padres, no te juntes con no sé qué, que te va a llevar por el mal camino. Mal camino, eso, sí. También, eso pero los padres siempre se creen que los malos son los hijos de los otros, no claro. A veces son sus hijos, ¿sabes? Sí, suele ser. A veces también, sí. Y pues eso, muchas veces el caos. Yo es que la verdad es que del caos, de hecho, justo te resulta a ti. Es una cosa que siempre me ha apasionado. Yo, como te ha traído siempre. Salía de un mundo muy ordenado, hay una ciudad muy ordenada, todo un rollo así muy tal, pues. En una ocasión leí algo que escribió Stein en un interesante alegato contra el gregarismo. Nunca he pertenecido, de todo corazón, ni a un país, ni a un estado, ni a un círculo de amigos, ni siquiera a mi propia familia. Mis circunstancias personales y externas desempeñaron solo un papel secundario en mis emociones y pensamientos. El conocer este mundo por medio del pensamiento, dejando aparte todo lo subjetivo, se convirtió, en parte consciente y en parte inconscientemente, en mi suprema ambición. Cuando era todavía un joven precoz, me di cuenta con toda claridad de la futilidad de las esperanzas y aspiraciones que la mayoría de los hombres persiguen durante su vida. Bienestar y felicidad nunca me parecieron un fin absoluto. Mi 69, David Trueba. Siempre he buscado el caos y he encontrado sitios increíbles, ¿no? Por ahí, pues, de hecho, la primera vez que vine a Valencia... Vine a las Fallas porque las Fallas eran un caos. Y sí, siguen siendo un caos. Sí, bueno, y ahora ya... Chico, que un niño tirando petardos te jode toda la noche. Pues, se pone eso, ahí también funciona un poco. Sí, claro, en el caos es que hay cosas ahí, la cosa cambia, ya cambian las reglas, no la autoridad. Sí, claro, por ejemplo, ahora tengo unas luces de estas delante de mi ventana y estoy, vamos, prefiero claro. Que sea... Hay más luz de noche que de día en casa. Sí. Yo ahora ya no he visto en otros años, igual me acerco a ver algún monumento que lo llaman aquí, alguna falla, sí. Pero ya no le tenemos, no, le tenemos tanta manía que hace sí, años sí, que hace años que nada. Que sí, se sí. Caos, pero ahí se lía parda, ¿eh? O sea, tú ahora en Fallas, ya, bueno, todavía es pronto, pero dentro de 2 o 3 días sales, bueno. Sí, es todos los días. Todos me decía días, Lorenzo el otro día que es todo, que tienen un bar allí en el centro. Que, ¿y cómo son las Fallas? Que dice todos los días sábado. Pues eso. Pero sábado de terminal. Claro. Y bueno, pues en esos momentos hay tantísima gente que digamos que nos regimos por las leyes del caos. Ya no hay autoridad, no hay... Entonces, yo también me dedicaba a la venta ilegal de artesanía, al pirateo, vamos. Entonces, pues en esos momentos, aquí en Fallas, podías montar prácticamente desde varios días antes y tener tu puesto ahí montado. Y nadie te decía nada. Sí, a veces te lo decían, pero es que no, le miraba y decía, ¿qué vas a hacer con la que hay aquí liada? Había otro al lado haciendo lo peor que tú. Claro, entonces había cosas mucho más graves y de hecho también en una época que nos dedicábamos a hacer fiestecillas, vamos, raves y cosas de esas, pues aprovechábamos también este caos. De hecho, ya le pillamos el punto porque el caos va increciendo. O sea, esto este año ha empezado pronto. Es contagioso. El caos es contagioso. Y cada vez hay más, cada día hay un poquito más, cada día hay un poquito sí, más hasta sí, el día sí. Que se quema, que ese caos ya es el caos total. Entonces nosotros, por ejemplo, esperábamos a ese momento, ¿no? Al sábado teníamos ya el equipo preparado, lo podíamos sacar antes y liarla, pero no, sabes, todavía hay un poco de acceso, podría entrar la policía, podría haber líos, pero llegado la noche, el día, digamos, el día 18, normalmente, es una zona de guerra, de... Pues ahí sonaba Gypsy Lament, el lamento del gitano. Otro temazo Locatis, la selección de discos Locatis de hoy. Sí, gracias al pelo. Caótico. Sí, estos son The Tiger Lilies, una banda inglesa que se fundó en el 89. La fundó Martin Jakes. Y pues eso, hacen chansón, ópera, gypsy music, rock, avant-garde. Este era un buen ejemplo de lo que humor hacen, negro, ¿no? Y esa voz. Van pintados que... como puertas. Sí. Con maquillajes, tío. Rollo cabaretero, sí. Yo también creo que en Inglaterra es que son muy caóticos también, ¿eh? Y tiene su parte así de establishment, pero el rollo, la peña así más normal. Se valora el Sí. Bueno, este tipo de... La excentricidad, ¿no? Se valora. Claro. Es casi un lugar común, la excentricidad de los ingleses. Pues eso, y rollo festivalero ahí, rollo... De la carpa, de la tienda, de la música con instrumentos así de calle, ¿sabes? Y hacen cosas guapísimas. Y pues yo por eso también allí vi muchos momentos de caos, pero me viene a la memoria uno que precisamente me contó el Pelu, que era en uno de estos disturbios súper grandes, que últimamente hay menos, pero ¿os acordáis? Los disturbios en Inglaterra, que arrasaba, ¿no? Forest. Brixton y en todos sí, bueno, barrios, y el centro también, el Soho también, sobre todo, ahí, cuando después de la mani, pues se arrasaba, veían las imágenes y como si hubiese pasado la marabunta por Broadford Street, ¿no? Pues ahí me contaba el Pelu que ahí estaba en medio de la calle ahí con una peña que habían hecho un fuego, y mientras estaban los disturbios por ahí, pues estaba la peña ahí en medio del caos con su fueguecito ahí hablando de música y de cosas así. Caos también tiene momentos de reposo. Eso, el caos no significa... todo el día excitados. Todo el día como locos, ni no, hay momentos muy... De hecho, la música de hoy ha sido... El caos cansa, entonces hay que reposar. Ahí hablando de caos, que no se nos olvide, también vienen tiempos de caos en Díscola también, porque nos vamos a ir acercando a la peña de Sonola. Ya hemos ido a unos cuantos conciertos ahí en las naves. Un laboratorio de sonido que hay en las naves aquí en Valencia, en el Marítimo. Y hacen conciertos periódicamente y tienen un archivo con un montón de sonidos pues también caóticos. Y la peña que se junta ahí alrededor, gente muy caótica y muy, muy bonita. O sea que sí, irán pasando por estos micrófonos, o si no, iremos nosotros allí a... Eso que las madres llaman unos pintas. Sí, son gente que lleva mucho tiempo haciendo el pinta y haciendo ruidos. And my wedding was about to start. Dogs were barking, monkeys clapping. Then I get up on table and I said, I meet you 10:45 on the Broadway canal. Diddy disco radical transglobal. Yo, Pit Van Culo, Phil Zestura. Выдержит, не выдержит ли аппаратура? А наша мама диаспора, папа вдоль бордела, энергия пробуждения, и я. Dogs were barking, monkeys clapping, bears were dancing, and girls were cutting loose. Cops were lurking, kids were snarkling. Then her father came up to me and said, вы бывали когда-нибудь на выставке собак? She was a 545, наше дело табак. Да я же старый добрый ото утула джигит. Говорят, просто больной, да ничего же не болит. Fight for your right, for your right. Наша мама диаспора, папа в Гоголь бордела, энергия пробуждения, и я. Remember things, things that are eternal. Remember things, you forget the things. Нельзя понять, нельзя измерить, только бросать, и только вы. Off as you inside, you pull the trigger, yet you are still standing, just on somewhere else, but with same dick in your head. And dogs were barking, and the guests were barking, and the monkeys clapping, and girls were cutting loose, thinking of things, things that are eternal. And when her mother came up to me and said, dogs were barking, cops were lurking, and my dancing was about to start. Monkeys clapping, party. Smoking a good sense of feeling, I met a crazy dancer about at the bus. She held me by the hair, I held her by the end. She was a crazy dancer. Doubted into dancing. Come and have some fun at a party. Feel alive. Кукол на поди, оригинал микстура. С улицы, до бриллиант басура. Бит фан куло, фил секстура. Выдержит, не выдержит ли аппаратура. Pues eso, los perros ladran, o gorbodelo. Ladraban, were sí. Barking. Ah, es verdad. Esto... Aquí nos pasa bastante, ¿no? Hay una cima de perros al lado. Sí. Y suelen ladrar bastante a menudo, ¿sí? Siempre en los peores momentos. Sí. Y bueno, ya tenemos... El caos. Tenemos que ser caos. Tenemos que ir despidiendo, solamente pues recordar eso, que la teoría del caos tampoco... El hay caos. Que tener mucho cuidado ahí fuera. Claro, y que pequeñas cosas, tanto buenas como malas, pueden cambiar las cosas muchísimo. Entonces, conviene hacer lo mejor que uno sepa hacer las cosas. Bueno, ser muy conscientes. Es un poco mindfulness, ¿no? Ser muy conscientes de que todo lo que hacemos tiene repercusiones. ¿Es determinista eso? Sí, claro. Cada cosa que hacemos ahora mismo, en cada momento, está cambiando el resto de nuestra vida. Siempre estamos eligiendo el rollo ese de la cuántica y todo eso. No nos vamos a meter con la cuántica, pero... No, es para otro programa. Eso sí, para otro programa. Eso es para otro. Y bueno, pues ahí hoy los petardos de fondo. Esto es así. Os despedimos desde las fallas 2026. Que pasen pronto. Ahí estuvo Alfonso de los Cacharros y nos despedimos con los grandes consejos de Flapa Sandwich, ese gran DJ también caótico que dice: ocupar, resiste y. Para suerte y el otro como es. Strike, ocupi and resist. Crea, ocupa y resiste. Ahí está. Caos. Hasta la semana que viene. I found it occupied. Politicians promised. went off to Parliament and found it occupied. All our rulers' promises had turned out to be lies. They said, that's not how we do things. We just shook our fists. Strike, occupy, resist. Strike, occupy, resist. Strike, occupy, resist. Don't follow leaders, they just take the piss. Strike, occupy, resist. Occupy, resist.